con un horario menos habitual, aunque sí, miércoles, como eso sí suele ser tradicional, la Escuela de Salud, que regresa. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos, ya decimos un poco más tarde de lo que suele ser habitual, pero en cualquier caso, para seguir abordando y además, más concretamente en el día de hoy, cuestiones de actualidad en el ámbito sanitario, porque ya saben que les ofrecemos diversas secciones dentro de nuestra Escuela de Salud, entre ellas las noticias sanitarias que hoy van a copar toda nuestra atención, por supuesto, además de las preguntas que quieran dejarnos a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, a través de la aplicación LINE, las diferentes vías de contacto, en definitiva, con esa radio. Y nosotros, antes que nada, pues por supuesto, pasamos a saludar al doctor Antonio Rodríguez Carrión, nuestro colaborador y protagonista de este espacio. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes ya. Esta ocasión, como dice Juan Carlos, un poquito más retrasado, pero en fin, hay que alegrar el cuerpo con los carnavales, con la alegría propia de esta fecha, ¿no? Así que bienvenido. Claro que sí, de todas formas ya decimos un poco más tarde, pero con el mismo contenido interesante, porque nos vamos a fijar en diversos temas de actualidad, pero en el ámbito sanitario de una u otra manera. Y bueno, pues por ejemplo, hablaremos del cuidado que hay que tener con las estufas, calefactores y demás, el peligro que conllevan. Por ejemplo, veíamos el matrimonio, la muerte de un matrimonio en ese sentido en Piera. El virus del Zika va a copar también nuestra atención, o el de la gripe A, que vuelve a causar muertes en Europa. Pero para comenzar, Antonio, nos fijamos en un concierto de la Junta de Andalucía con lo que son hospitales privados, en este caso, que se ha renovado, la noticia que se ha confirmado hace unas horas, hace una jornada. Y que bueno, pues viene a referirse además a un hospital muy cercano, tanto como el hospital de Villamartín, como sabemos, de la empresa Pascual. Bueno, pues la Junta ha renovado 4 años ese concierto existente con la empresa Pascual, ¿no? Con los hospitales de la empresa Pascual. Efectivamente, esta mañana cuando estaba desayunando, mi mujer me comentó la noticia que había salido ya en la prensa acerca de que el gobierno de la Junta de Andalucía autorizó ayer al Servicio Andaluz de Salud que firmara un nuevo convenio con la empresa Pascual de una duración de 4 años, que afectaba a Cádiz, a Huelva y a Málaga, y con ello se complementa la asistencia sanitaria que ofrecen esta empresa en el ámbito de la salud. Y es una noticia muy importante porque, como dice Juan Carlos, los vecinos, en este caso de Ubrique, bueno, toda la sierra, ¿no?, pero estamos hablando de Ubrique, pues tiene como hospital de referencia al hospital de Villamartín. Junto también hay que recordar que tenemos como hospitales de referencia al hospital de Ronda y al hospital de Jerez. Es algo muy curioso porque es una sola localidad donde tienen varios hospitales de referencia, donde los ciudadanos pueden acudir a petición, porque ya digo, son los hospitales que les corresponden. Después, aparte de eso, como sabemos, cualquier hospital de Andalucía se puede solicitar, lo que pasa que ya hay que esperar un turno, la distancia y demás, ¿no? Pero que en este caso concreto hemos visto como durante 4 años más se va a renovar el concierto con el hospital de Villamartín de la empresa Pascual. Por ejemplo, ¿no?, con los datos que se han dado a conocer, se apunta que el nuevo convenio supondrá, eso se indica, una ampliación de servicios con la incorporación de camas en el hospital de día médico y rehabilitación integral en Villamartín. Eso es lo que se apunta. Y además estudios de resonancia magnética y ampliación de la cartera de consultas y del catálogo de pruebas diagnósticas, tanto en Villamartín como en el Puerto y Sanlúcar, ¿no?, que son los hospitales de la empresa Pascual. Bueno, los datos concretos de este concierto, en lo que afecta al hospital de Villamartín, todavía no dispongo de ellos, porque, como ya digo, esta es una noticia muy reciente, y ya digo, es también la autorización, que yo creo que todavía no está firmado, solamente está autorizado para que se firme. Una vez que se firme, este contrato estará a disposición pública. Yo tengo los contratos de los anteriores conciertos, me los proporcionó, pues, en fin, los pude adquirir a través de Izquierda Unida, que fue lo pidió y están en su derecho y se lo tienen que dar. No sé si los ciudadanos a título particular también tienen acceso a ello, lo desconozco, pero fue, y esta vez pues igual, cuando ya esté firmado lo pediré. para que ver los detalles concretos. Porque esta noticia, por ejemplo, de la resonancia magnética, para poder hacerse una resonancia, yo creo que, aunque no está claramente dilucidado, pero parece indicar que en Villamartín se podrá hacer, es lo que yo saco de esta noticia tal como está expuesta. Entonces sería interesantísimo, porque muchos viajes pues serán, no lo ahorraríamos tener que ir a Jerez o a otro sitio. Respecto al aumento de las camas, igual, es decir, todo lo que sea mejoras, por supuesto. Ahí hay una noticia que no está muy clara, que es lo que aumenta los servicios en el contrato este a cardiología, neumología y digestivo. Supongo que esos serán para otros hospitales de la cadena Pascual, porque realmente en Villamartín ya eso se acordó antes, es decir, que sería una renovación de lo mismo, no es ponerlo. Cardiología ya existe, digestivo ya existe y neumología ya existe, así que supongo, a no ser que amplíen también el número de especialistas o que amplíen el horario de atención, porque la última noticia que yo tengo es que el cardiólogo, por ejemplo, no hay cardiólogo las 24 horas, sino que es ciertos días a la semana y durante un determinado horario pues hace la consulta. A lo mejor aumenta el índice de frecuentación de esta especialidad en Villamartín. Ya digo, eso los medios de comunicación que ha salido hoy la prensa pues no lo especifica, y ya cuando lo sepamos pues lo diremos. Pues ojalá que en definitiva esto sirva para que mejoren los servicios y la calidad de las consultas, y de que, bueno, pues en definitiva los usuarios podamos estar satisfechos con los servicios que se prestan en el hospital, como decimos, de Villamartín. Ojalá que sea así. A este respecto no puedo evitar, y además lo hago con mucho gusto, decir que, por ejemplo, cardiología y neumología y digestivo y otros muchos beneficios que se obtienen del hospital de Villamartín, como por ejemplo la parada de autobuses cercana, no tener que ir desde la estación de autobús hasta el hospital, el que allí hagan recetas a las personas que están ingresadas y le dan el alta para que no tengan que venir a urgencia el mismo día para que se la haga el médico de urgencia, en fin, y otros muchos servicios, fue posible gracias, en este caso, al trabajo de los ubriqueños. Muchísimos ubriqueños que con sus banderas, sus manifestaciones y demás, hace 6 años ya, pues permitieron una serie de mejoras en la asistencia sanitaria, tanto en Villamartín como en Ubrique, pero en este caso en el hospital de Villamartín, que repercutió no solamente en los ubriqueños, sino en toda la sierra, en todos los pueblos de la sierra, pero que el trabajo lo hicieron los ubriqueños. Yo creo que es un buen motivo para que la autoestima del ubriqueño en su lucha por una mejor asistencia sanitaria pues quede reconocida y que quede en el recuerdo. Sí, enhorabuena otra vez a todos los briqueños que lucharon por una mejor asistencia sanitaria en el hospital de Villamartín. Pues era una cuestión en el ámbito sanitario que ya decimos, ha salido en las últimas horas con esa confirmación, por tanto, del concierto con la empresa Pascual, con sus hospitales, entre ellos el de Villamartín, para los próximos 4 años, la renovación de ese concierto existente. Otros temas dentro del ámbito médico, estamos escuchando sobre todo, ¿no?, en las últimas horas, me iba a referir al virus Zika, vamos a quedarnos antes con el virus de la gripe A, el virus pandémico de la gripe A, que vuelve a causar muertes en Europa. Esto sí que es una última hora. Recordamos, ¿no?, hace unos años hubo una grave alarma, ¿no?, a nivel mundial. Y parece que ha vuelto a causar muertes, como decimos, está volviendo a causar muertes este virus de la gripe A, ¿no? Efectivamente, el director de Enfermedades Infecciosas y Seguridad Sanitaria de la Oficina Regional para Europa de las Naciones Unidas pues ha puesto un poco en aviso o en alarma a causa de que el virus de la gripe A, que como bien dice Juan Carlos, hace 6 años causó una gran alarma. Y no era menos, porque parece ser que causó entre 100.000 y 400.000 muertes, así que en fin, que es una cosa bastante importante, pues ha vuelto a producir, a manifestar la alarma, porque este virus, el virus de la gripe A, que normalmente seguía entre nosotros, pero que no había tenido brotes importantes, pues está teniendo, parece ser, una reactivación y afectando especialmente a personas jóvenes. Así que es una cosa que está ahí, que parece ser que puede dar en su momento algún problema y que se está aumentando la incidencia. Así que, más que nada, aquí la advertencia es para estar atento, porque este virus, además de que afecta, como todos los virus de la gripe, a personas que tienen las defensas bajas, como pueden ser personas con enfermedades crónicas como diabetes, tensión alta, enfermedades renales, etcétera, o personas con una cierta edad, ¿no? Personas ya ancianas o, en fin, ya bastante mayor, que tienen su sistema defensivo disminuido, pues además se le añade el virus de la gripe A, que ya digo, que afecta en este caso de una forma importante a la gente joven. Y entonces, pues, hay que estar alerta, sobre todo por las posibles complicaciones que son las que traen los problemas de fallecimiento o de agravamiento de enfermedades, ¿no? La vacuna contra la gripe también frena lo que sería la gripe A. Efectivamente. Es decir, la vacuna de la gripe, que normalmente se pone en los meses de noviembre, diciembre y demás, también algo en enero, pues tiene entre estos componentes los elementos para prevenir también de la gripe A. Por eso, para protegerse contra la gripe A, el único medio más eficaz, no el único medio, sino el más eficaz es la vacuna. Hay otros medios, como son evitar el contacto con personas que pueden estar afectadas con gripe A, las aglomeraciones. En este caso, debemos recordar que en los centros de salud y los hospitales, ¿no?, pero fundamentalmente los centros de salud y los servicios de urgencia pueden ser un mecanismo importante de transmisión. ¿Por qué? Porque hay personas que se encuentran mal, tosiendo, a lo mejor con algo de fiebre, van al centro de salud y esperan, están en la sala de espera, y a todo el que pilla, cada vez que tose, pues le impregna de gotitas de pequeñas de saliva cargadas de virus. Así que si hay además, que el que llega allí no que como el que está en un centro comercial, que está allí es porque está mal. Claro, sí, en un centro comercial pues no mal, ¿eh? Pero es que normalmente van a un centro de salud, o muchas veces van por lo mejor por un volante, va por una receta, y de camino pues se trae también unos cuantos virus a su casa. Así que por tanto, es decir, aquellas personas que estén resfriadas, aquellas personas que tengan síntomas gripales, dolor de musculares, malestar general, fiebre, tos, lo propio de la gripe que todos conocemos, no es necesario ir al médico. Es decir, que eso se va a curar solo en una semana. Simplemente tomar su paracetamol, no se recomienda no tomar aspirina, no tomar aspirina o ácido acetilsalicílico, que es lo mismo, porque sobre todo en gente joven, menores de 18 años, puede dar complicaciones. Y entonces aquí lo importante es que la gripe y los resfriados se pasen en casa, se pasen en casa con paracetamol, bastante bien hidratado, tomando zumos, lo mejor los zumos de naranja, líquidos, y guardar cama en el caso de que sea la gripe, de que tenga dolor de hueso y malestar general. Normalmente en 3 o 4 días pues la persona que está en gripe se va encontrando cada vez mejor, al cabo de una semana o 10 días pues está bien. Si al cabo de 3 o 4 días la persona con gripe no se encuentra mejor y ve que eso no mejora, ya es conveniente pues acudir al médico, ¿no? Pero si no, pues no ir al centro de salud, porque aparte de que no le van a mandar nada nuevo, nada más que guardar cama y tomar paracetamol y líquidos, puede contaminar a muchas personas que a lo mejor son diabéticas, padecen de corazón y que en ese momento están más o menos bien, y entonces lo que estamos provocando en estas personas, o en embarazadas o en niños, pues estamos provocando enfermedades que no deberían haber adquirido. Una persona que nos esté escuchando y que, sobre todo porque casos de gripe ahora en estas fechas se pueden producir mucho, y bueno, a la persona que se la haya pasado, que no debería, pero sobre todo que si tiene enfermedades crónicas y demás, ¿todavía puede ponerse la vacuna? Se recomienda que se ponga antes, se puede poner todavía, pero el problema es que ya comentaba en su momento, el efecto de la vacuna no es inmediato, que una vez que se pone la vacuna entra la sustancia que va a provocar el aumento de defensas, y estas sustancias necesitan un tiempo para que el efecto sea máximo, aproximadamente 2 a 3 semanas, de 15 a 20 días. Estamos ya a finales de enero y no le va a dar tiempo a que fabrique defensas. Entonces, lo más, si no se ha vacunado y tiene riesgo, lo mejor es evitar las aglomeraciones y evitar en lo posible pues ir a un centro de salud donde ya digo, hay personas que pueden tener estos virus y que se lo pueden contaminar, ¿eh? Si no es urgente, si es para lo mejor un análisis que se hace periódicamente, una vez al año, pues mira, pues pero un mes más que no pasa nada, ¿no? Si a lo mejor son enfermedades crónicas, de dolores de reuma que tiene, pues mira, si esperas y si está toda la vida con ellos, pues espérate 2 o 3 semanas más que pase la epidemia de gripe y cosas que puedan esperar, pues no, acudir en esta época, cuanto menos acuda al centro de salud, mejor. Porque ahora estaríamos en el momento álgido, podemos decir, de virus en cuanto a la gripe. Efectivamente, sí. Ha sido una estación primaveral la que hemos tenido este invierno, pero el frío llega y la humedad llega, y en esta época es cuando ya empieza el virus a ponerse más reverde, a activarse, y una época propicia para coger resfriado o la gripe. Nos quedamos con otro de los titulares de la jornada, que habla del virus del Zika, ¿no? Que también estamos escuchando desde hace ya bastantes jornadas. Parece que se habla del virus del Zika incluso en Europa, y un titular que dice: alerta no es lo mismo que alarma, ¿no? Porque la probabilidad de que se produzca un brote o epidemia aquí en nuestra zona es extremadamente baja, se apunta, ¿no? Efectivamente, el virus del Zika, con Z, Zika y con K, Zika. Bueno, Zika, recordar, no sé si lo comenté una vez anterior, Zika es el nombre de una zona, no sé si exactamente de un río, de una zona de África, de Angola creo que es, que se llama Zika, el río ese o la comarca, y de ahí se llama virus del Zika, ¿no? Que significa, sobre todo ahí, Zika, que es igual que el virus del ébola, era ébola el nombre de un río, y en su cercanía apareció la enfermedad, pues este es igual, ¿no? Virus del Zika de esta región o esta zona de África. Pues bien, este virus es que ahora los medios de comunicación lo estamos escuchando continuamente, está causando una gran alarma, porque, por ejemplo, en algunos países, especialmente Brasil, hay bastante personas afectadas, especialmente es de interés en la mujer embarazada, porque están expuestas estas personas, estas mujeres embarazadas que contraen el virus del Zika, a que el feto desarrolle una microcefalia, que se llama, que es que el cerebro, bueno, la cabeza no se desarrolla, nacen con una cabeza muy pequeñita los niños, y entonces, claro, producen alteraciones en el cerebro que pueden ocasionar la muerte o graves daños en fin, entonces es un problema. Y el problema también es que, como ya hemos comentado también en otras ocasiones, este virus se contrae por la picadura de un mosquito, que es un mosquito que está aquí, que está aquí en Europa, especialmente en la zona mediterránea, el mosquito tigre, y que es el transmisor. Entonces este mosquito pica a una persona que está afectada con este virus, chupa la sangre y también chupa de camino el virus. El mosquito lo lleva el virus en su estómago, y cuando pica a una persona sana, pues al inyectarle la saliva le inyecta también el virus y lo infecta. Entonces la única forma que hay de evitar la contaminación es evitar el contacto con los mosquitos infectados, y los mosquitos infectados están en cierta zona del planeta. En este caso, ya digo, está en Brasil, pero también en gran parte de los países de Centroamérica y hasta de Uruguay. Y dice, bueno, ¿y ese mosquito que está aquí en Europa puede contraer el virus? Pues si un enfermo con esta enfermedad viene desde Brasil hasta aquí España, y aquí en España o en un país donde esté el mosquito, otro país mediterráneo, el mosquito le pica a esta persona, pues ya tenemos el virus aquí. Entonces, pues esto ha causado gran alarma de que a ver si el virus del Zika está en España o otros países de por aquí cercanos y le puede picar a, por ejemplo, una embarazada, porque la enfermedad en sí no es grave, es una enfermedad que da dolores de cabeza. Yo te iba a preguntar, ¿no? En general, la población, ¿cómo afecta? Porque, decimos, sobre todo lo más grave parece la mujer embarazada, porque puede producir esas malformaciones fetales, ¿no? Los síntomas que aparecen en una persona, no en el feto, sino en cualquier persona que le pique el virus, bueno, que le pique el mosquito y lleve el virus del Zika, normalmente son parecidos a una gripe leve, dolores musculares, a veces conjuntivitis, irritación de los ojos, algo de fiebre, malestar, así. Si no es una enfermedad que produzca síntomas muy llamativos, además se suele curar bien. ¿Qué ocurre? Que en ciertas personas puede haber alguna complicación porque tenga las defensas bajas, y en este caso este tipo de virus es curioso que afecta al crecimiento de la cabeza, ¿no? Tengan en cuenta de que los virus, cada uno tiene sus propias características. De la gripe produce síntomas respiratorios fundamentalmente, el de la rubeola Por ejemplo, actúa en la mujer embarazada afectando al feto, pero no produce microcefalia, no produce cabeza pequeña, sino lo que ocurre es ceguera, deja a los niños ciegos, con además frecuentemente lesiones en el corazón. Es decir, que cada virus está especializado en algo. Está el virus de la poliomielitis, de la polio, que produce parálisis de los miembros inferiores y la persona se queda con las piernas atróficas que no pueden andar. Cada virus tiene su especialidad, pero los síntomas generales de este caso, del virus del Zika, en una persona adulta, es como una gripe así que no tiene mayor importancia. Ahora, si vive en una región donde abunda este mosquito y se han dado casos, pues entonces ya se sospecha que es este virus y que además en ciertas personas, como son las embarazadas, puede causar problemas en el feto. En España, ya digo, se han dado, bueno, recientemente, la semana pasada, se describió que había dos personas, dos mujeres, con el virus del Zika, y que eran personas que habían estado en Brasil, creo que había sido en Brasil, y allí habían contraído el virus. Por eso, por ejemplo, hay varios estados en Centroamérica y también en Estados Unidos que recomiendan a las embarazadas que no vayan a los países donde este virus está, porque si está embarazada y va a un país, pues tiene el riesgo de que el mosquito te pique. Aquí en Europa, pues las autoridades sanitarias han dicho que el riesgo es mínimo, que precisamente en esta época del año, del frío, el mosquito no tiene gran actividad. Aparte de eso, el mosquito... salvo estas dos personas, aquí no hay donde picar a personas enfermas, porque básicamente son algunos casos muy controlados que vienen, y aquí las probabilidades son mínimas de que el virus pase a la mujer embarazada que normalmente viven aquí en esta zona europea. Un virus que, por cierto, es bueno, muy reciente, ¿no? Que se ha conocido un virus nuevo y, por tanto, imaginemos que ahora se está trabajando en el tema farmacéutico, posibles vacunas y demás, ¿no? Pasa como con el ébola, un virus que existía, pero que existía en ciertas zonas limitadas, en este caso de África, igual que el ébola, existía en, y que estaba en zonas muy aisladas, que por los medios de comunicación que hay hoy día, de aviones y demás, en un momento un virus que está en un lado, en 10 o 12 horas, en 20 horas, está en otra parte del mundo. Entonces, como estaba en zonas limitadas de África, pues no era conocido, afectaba allí a las personas, que quedaban zonas muy poco pobladas. Y ahora llama la atención cuando se ha descubierto que este virus ha pasado ya a zonas donde no era habitual. Entonces, no hay vacunas. No se ha estudiado, no se han fabricado vacunas y no hay protección ninguna en forma de vacuna contra el virus. La única protección es prevenir el contacto destruyendo el máximo número posible de mosquitos, que son de este tipo de mosquitos, el mosquito tigre, la anófeles, que además transmite otro tipo de enfermedades, como son, por ejemplo, el chikungunya o el dengue, que son parecidas, ¿no? Entonces, actúa sobre el mosquito para evitar que se reproduzca. También salió la semana pasada una noticia que se habían varios millones de mosquitos con alteraciones genéticas, alteraciones hereditarias, de tal manera que estos mosquitos machos, eran mosquitos machos, que eran estériles y que entonces, pues, hacían que las poblaciones, había alteraciones para que a unirse a la hembra o mosquito, pues los descendientes fueran estériles también, una forma de aniquilar la especie, ¿no? Sí, es curioso, hay cosas muy curiosas en este aspecto. Bueno, pues esa es otra de las cuestiones que queríamos ver en el día de hoy. Desde luego, el virus Zika, pues lo hemos podido escuchar en numerosas oportunidades en el ámbito de la actualidad en las últimas jornadas. Y otro titular que hemos recogido se refiere a la mala combustión de una estufa que provocaba la muerte de un matrimonio, una casa de piedra. Bueno, pues en Barcelona se recogía esta información. Y bueno, pues sobre todo, Antonio, recordar, ¿no?, el peligro de la mala combustión de estufas, calefactores y demás en esta fecha, evidentemente por el frío, todos utilizamos uno u otro sistema. Y hay que tener mucho ojo con todo esto porque siempre, cada año, ¿no?, provoca víctimas. Desgraciadamente, cada año por esta época, todos los medios de comunicación que tienen programas de promoción de la salud, pues hacen hincapié en la importancia de vigilar las estufas que desprenden monóxido de carbono. Recordemos que el monóxido de carbono es el gas que normalmente cuando ocurre un accidente, se suele decir en lenguaje coloquial, se han tufado, tenían la estufa puesta y se han tufado, o han muerto estufados, o están muy mal porque se han tufado. Y es ese gas que desprende especialmente las estufas de butano, que ya prácticamente no se usan, en fin, en algunos sitios puede que las haya, ¿no?, y están utilizando, como en este caso, las estufas de butano clásicas, los braseros, las copas, en donde el carbón, el picón y eso, pues igual, cada vez se usa menos, ¿no? Desprenden este gas, o las chimeneas, cuando no queman bien, ¿no?, el material, pues desprenden un gas que es el monóxido de carbono, el cual es inodoro, es decir, no tiene olor, no tiene color, pasa desapercibido totalmente y uno lo respira y está normal, no se da ni cuenta ni que existe. Pero claro, ¿qué ocurre? Que este gas, el monóxido de carbono, tiene una propiedad muy importante, y es que cuando lo respiramos se une a los glóbulos rojos de la sangre como si fuera un imán, se queda pegado a él, y entonces, al quedarse recubriendo, entre comillas, recubriendo al glóbulo rojo, cuando respiramos oxígeno, que es el que realmente necesitamos para poder vivir, el oxígeno cuando llega se siente que su sitio está ocupado, su asiento está ocupado por el monóxido de carbono. Entonces llega el oxígeno cuando respiramos, pero no puede entrar dentro del hematíe, dentro del glóbulo rojo. Entonces morimos asfixiados. Es decir, la persona intoxicada por monóxido de carbono muere asfixiada, porque este gas ocupa el lugar que debería haber ocupado el oxígeno. De tal manera que los glóbulos rojos llegan a los pulmones para coger oxígeno y no pueden cogerlo, porque se ha quedado invadido, rodeado de esta sustancia que es el monóxido de carbono. Es el mecanismo de acción. Y entonces pues esta persona pues fallece, o si se trata a tiempo, pues se puede salvar, o a veces puede quedar hasta con lesiones graves. Aquí el remedio está fundamentalmente en la prevención. No dormir nunca, como hemos dicho, con una estufa de carbón o de butano dentro de nuestro dormitorio, ni nosotros dormir donde haya una chimenea, porque muchas veces los rescordos o algo pueden arder mal. Y los síntomas que aparecen son muy significativos, porque aunque no huelan ni tenga color, pero la persona que está en un sitio donde hay braseros de carbón o de butano, una chimenea, y empieza a notar dolor de cabeza o mareo, ojo, que puede ser el primer síntoma, o a veces tienen hasta fatiga, ¿no?, vómito o ganas de volver, ojo, que no es que tengan una mala digestión, que puede ser el primer síntoma de que te estás intoxicando y que es muy grave. Inmediatamente salir de la habitación, abrir las ventanas, y si por desgracia ocurre que llegamos nosotros a un sitio y vemos una persona que está en esta situación, con fuerte dolor de cabeza, con vómito, fatiga, y hay estufas, sospecharlo, cuidado, abrir rápidamente las ventanas, intentar sacar a la persona de allí y avisar al 112, al teléfono 112, porque esto es una emergencia sanitaria. Esto no es broma, esto es inmediato, porque puede provocar la diferencia entre la vida y la muerte. Así que importante estas características. Y aunque pueda parecer un contrasentido, cuando se utiliza este sistema de calefacción hay que tener las ventanas abiertas como precaución, es que hay que ventilar el sitio, es una medida preventiva, aunque la mejor quizás sería optar por otro tipo de sistema. Ya sabemos que, hombre, depende de la economía de cada persona, cada cual. A veces esto depende de las costumbres también, de tradiciones, de personas de cierta edad también. Pero, hombre, hay que ir cambiando estos sistemas más seguros, porque la diferencia puede ser entre la vida y la muerte, ¿no? Efectivamente, como dice Juan Carlos, en estos sitios donde hay chimenea, estufa, que no deberían ya, porque esto está obsoleto y además el peligro que conlleva, dejar siempre algo de ventilación, alguna ventana, no quiere decir que esté todo de par en par, como es lógico, pero que a ser posible no tenerlas por el grave peligro que supone. Y si por lo que sea, en fin, vamos a un sitio y lo hay, no ponerla en marcha, y si vemos sintomatología en alguna persona, pues sacarla de allí rápidamente y avisar a 112. Pues nos vamos a quedar para finalizar con una pregunta que hemos recibido. Antes que nada, Antonio, esta persona quiere darte la enhorabuena por los programas sobre tabaquismo, porque recordáralo, evidentemente, que nos ofrecía Antonio, recordar a nuestros oyentes esos programas que hicimos sobre tabaquismo, la escuela un poco de salud frente al tabaco también, y dice que gracias a esos programas dejó de fumar, así que ahí está un ejemplo del resultado que pueden dar. Enhorabuena a esta persona y a todos aquellos que dejaron de fumar o que por lo menos disminuyeron su consumo, porque es, para mi opinión y la opinión de, yo creo que todos los médicos, es una de las mejores decisiones que han tomado en su vida. Y además tuvo, yo no sé en este caso concreto si le costó mucho o poco trabajo, pero tuvo la decisión de hacerlo. Si ve que le está muy enganchado a aquella persona, que sepa que en el centro de salud hay programa específico para ayudarle a dejar de fumar. Así que yo, la verdad, basta con que una persona hubiera dejado de fumar, porque yo creo que aquellos programas que duraron 3 meses, eran 12 semanas a una hora de duración cada semana, con un trabajo enorme por parte de Radio Brique, en el sentido de la música, de la composición, fue un programa algo muy especial. Yo lo he llevado después en algunos sitios y la verdad, pues han felicitado a mí, bueno, y la parte, por supuesto, que corresponde a Radio Brique, porque fue un trabajo en equipo, y que basta con que una persona hubiera dejado de fumar para que hubiera merecido la pena. Pues ahí está, que mereció la pena. Hay un ejemplo, seguro que fueron muchos más, de esta persona que dejó de fumar, que además nos dice, pregunta por las varices en las piernas. ¿Cómo tratarlas para que desaparezcan, Antonio? Lo primero es, bueno, sabemos que la varice es una dilatación de las venas debido a que la sangre le cuesta trabajo subir, porque la pared de las venas se han hecho ya muy finitas y ya no tiene la fuerza para mantenerse como estaba, entonces se dilatan y aparecen las varices. Lo fundamental es evitarle trabajo a las venas. Una de ellas es evitar estar mucho tiempo en pie. Depende, si son profesiones que tienen que estar de pie de la fuerza, pues es difícil. Ponerse, en este caso, medias de compresión, sin medias que van apretando mucho en la punta del pie y cada vez va apretando menos hacia arriba, para ayudar a hacer un masaje para que la vena se vacíe. Hacer ejercicios físicos, porque los músculos, al contraerse, cuando los músculos de las piernas se contraen, estrujan, comprimen las venas y hace que se vacíen. Todo eso facilita. Es decir, las medias, el hacer ejercicio, ponerse con, hay ejercicios específicos que estando tumbado con las piernas hacia arriba y contraer las piernas, fortalecer los músculos. Hay las pastillas, en este caso, para la circulación, que le dicen, para eso, poco efecto hacen. Es decir, realmente el efecto no está muy claro. Y evitar en esta época el calor. El calor hace que las venas se dilaten y empeoran las varices. La copita, el brasero, todas esas cosas empeoran. Entonces, pues que la habitación esté calentita, pero no poner las piernas al lado de la pasar, cuca, ¿no? Sin pasarlo. Estas son las medidas. Y hay veces que no hay más remedio, cuando son muy grandes, que operarse. Entonces, la operación es muy sencilla. Claro, tiene que ser el cirujano y quitarse las varices cuando, después de todos estos recursos, pues hay molestia o son muy grandes y que te puede dar un golpe y entonces sangrar. No pasa nada, nadie se muere desangrado, Yo nunca he visto a nadie morirse desangrado, pero es muy llamativo, una rotura de una vena varicosa. Así que ejercicio, ejercicio, evitar estar mucho tiempo de pie y las medias. Y en último caso, las pomadas, y eso es para aliviar. Tampoco quitan las pomadas para las varices, alivian en las molestias, pero no las quitan. Evitar el calor y, si hace falta, pues operarse. Pues ahí queda la respuesta a esa pregunta, que agradecemos una semana más por parte de nuestros oyentes. Nos vamos a quedar en este punto, superamos ya la 1:45 del mediodía. Hoy decíamos en el inicio, en un horario atípico, pero que, bueno, pues en cualquier caso, en este horario hemos conseguido, como siempre, contar con diferentes contenidos. Hemos aprendido muchísimas cosas gracias a nuestra Escuela de Salud y gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Pues Antonio, te esperamos, si te parece, el próximo miércoles. Por supuesto, en esta misma hora, ¿no? Sí, pues, entonces, miércoles próximo a las 12 estaremos de nuevo con todos los oyentes. Muchas gracias.